Este es el momento de fe en la fiesta de tradición, la hora de oración en una fiesta con emoción, hora del respeto y la comprensión. Oh Santa María, Madre de Dios, Madre que engendró, Madre que educó, Madre que lloró, Madre que amó, Madre de todas las madres, bendice nuestro trabajo, bendice nuestra salud, bendice también los animales, pues he montado en ellos que los jinetes, en busca de las premiaciones, arriesgan sus vidas. En los segundos de emoción, estos jinetes corren el riesgo de ser también el punto final de una nueva generación. Eleva a tu Hijo Jesús mis palabras de gratitud. Hijo que fue concebido, educado y principalmente amado, fue ejemplo de vida y por nosotros murió crucificado. A los ciegos hizo mirar, al paralítico andar, infinitos milagros que no consigo recordar. Señor, haz de mí un instrumento de paz, dame el don de comprender para que pueda ser comprendido, de amar para que pueda ser amado, pues es dando que recibimos, perdonando que seremos perdonados y muriendo que nacemos para la vida eterna. Amén.